Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 130. Este programa lo hemos arrancado con los estadounidenses Sewing Needle y una de las canciones que forman parte de su último álbum hasta la fecha. La canción se titula Buddy y el disco User Error. Son de Finlandia y se llaman Gangrend. De su cassette de 2014, We Are Nothing, hemos disfrutado el último corte, Conti. Yeah. Por primera vez en Peladilla, los asturianos Balcanes. Ha sonado la canción titulada Combustible, que está incluida en su 12 pulgadas de 2016, Carne Nueva. Recopilatorio del sello londinense Ominid Sounds, llamado A Particular History 2016-2017, hoy ha sonado la banda Bad Guys con el tema Weed Money. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. eran los japoneses Date Tenryu, quienes en 1997 publicaron el álbum Unto en formato CD y en el sello Bell Antique. Ha sonado el corte titulado Tofukuji. Desde Leamington, Inglaterra, Jackdo with Crowbar, con el tema Ignorant, tal cual sonó en las Peel Sessions que se emitieron el 19 de mayo de 1987. Yeah. Otra Peel Session, más o menos del mismo periodo. Esta la firman Big Flame y data del 17 de noviembre del 85. Ha sonado la canción Every Conversation. Corría el año 1972 cuando Frank Zappa and the Mothers publicaban el disco Grand Wazoo. Hemos escuchado el tercer corte del álbum, que lleva por título Clitus o Ritus o Ritus. El sello holandés Guru Guru Brain se dedica a editar música del continente asiático. De la recopilación titulada Guru Guru Brainwash, hoy hemos escuchado a Bombori con el tema Granule. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los miércoles a las 7 de la tarde. Mandamos un saludo también a nuestros oyentes de las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella, donde también se emite este programa. Seguimos viaje. Era el dúo alemán Leaf Kickers, con el que fue su debut allá por el año 2017, grabado un año antes. La pieza que hemos escuchado se titula Let the Stress Begin. Thank you. otro recopilatorio, en este caso de reggae. Se llama Rocker's Almighty Dub y vio la luz en 1979. Ha sonado el tema de apertura, del mismo título y a cargo de The Aggravators. El artista canadiense Jean de Gaume, quien en 2015 editó el CD Musique de Chambre 1992-2012. Hemos escuchado el primer corte, Je de Preuves. Aunque no necesita presentación, lo decimos, era John Coltrane con la pieza I Wish I Knew, incluida en el disco Ballads, que fue publicado en 1963. La banda finlandesa de rock progresivo Wigwam, quienes debutaron en 1969 con un gran disco Hard and Horny. Ahí nos encontramos el tema que acaba de sonar, Henry's Mountain Range or Thereabouts. Thank you. el pianista Morteza Majubi, con una de sus improvisaciones incluidas en el disco Selected Improvisations from Gola, Part 1, que edita en formato digital el sello Death is Not the End y engloba emisiones de la radio iraní durante el periodo 1956-1965. Y así estamos terminando esta peladilla, que es la número 130. Antes queremos darte las gracias por la escucha y emplazarte al próximo programa. Un beso y hasta pronto. Thank you.